Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Roberto, hoy a las 8 de la mañana los trabajadores del Hospital de Clínicas y también la comunidad universitaria, porque es un hospital de escuela, van a cortar la avenida Córdoba al 2300. Hoy se firma un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación. Se intercambian fondos por el predio del edificio del Hospital de Clínicas. ¿Por qué fondos? Porque enfrente, en Ascuénaga y Paraguay, se va a construir un nuevo edificio del Hospital de Clínicas. Uh-huh. En el convenio no hay certeza, por ejemplo, de que se sigan las mismas prestaciones, el mismo nivel de atención y además se preserven los puestos de trabajo. Y además, sobre el predio, se va a entregar a desarrolladores inmobiliarios para que se haga, en principio, residencias universitarias. Pero hay muchas dudas respecto de cómo efectivamente y quién va a llevar adelante ese gran negocio. Vamos a ver qué opina Gabriel Beatti, que es enfermero del Hospital de Clínicas y referente de la agrupación Bordeaux de Trabajadores No Docentes de la UBA. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludamos desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel, a ver, ¿por qué ustedes se oponen, digamos, a este proyecto? ¿Cuál es la postura que tienen? Claro, sí, mira, hoy a partir, como dijeron ustedes, de las 8 de la mañana va a ser una jornada de no solo de los trabajadores del hospital, como es en contra de este convenio que se va a firmar, sino también en Facultad de Medicina, de estudiantes, docentes, investigadores, también van a estar manifestando, porque a las 11 de la mañana en la Facultad de Medicina se va a firmar el convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación. Nosotros, primero de todo, nos oponemos a este convenio porque es un convenio muy ambiguo que no deja muy claro cuál va a ser el destino del edificio. Solo la cláusula número 8 del convenio habilita para que puedan realizarse nuevos convenios, o sea, habilitar el hospital para incluso negocios con privados, todo eso. Nosotros lo que estamos planteando es que el convenio tenga realmente un... que sea concreto, que se especifique en el convenio, que quede bien claro la preservación de los puestos de trabajo, el presupuesto que va a necesitar el nuevo hospital. Tenemos muchas dudas, y sobre todo tenemos dudas con el tema de los puestos de trabajo, porque ya se adelantó que el nuevo hospital va a tener solamente 4 pisos, hay una maqueta que nosotros hemos visto de cómo va a ser el nuevo emprendimiento. Es un emprendimiento que cuenta con 4 pisos y un subsuelo, cuando actualmente el hospital hoy tiene 15 pisos. Entonces es como muy obvio que una gran cantidad de servicios no van a poder estar en el nuevo hospital y asimismo trabajadores que vamos a quedar afuera. Por ese motivo estamos realizando un acto de protesta y toda una jornada de movilización en contra de este convenio, ¿no? Que ya adelantó el ministro Bullrich, que va a ser entregado. La semana pasada salió el rector Barbieri a desmentir el tema de los dichos de Bullrich, pero bueno, Bullrich adelantó que va a ser entregado a un desarrollador inmobiliario para, bueno, distintos tipos de emprendimientos. En la semana salieron a tratar de enfriar un poco diciendo que va a ser para residencias universitarias, pero lo primero que se decía no era eso, sino que iba a ser para una actividad privada. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a salir a manifestar hoy. Queremos que este edificio que pertenece a la universidad, como es el Hospital de Clínica, continúe en la universidad. Mira, te cuento un detalle. Sí. Hoy día, acá a media cuadra, en la Facultad de Medicina, todavía hay carreras que no tienen edificio, que no tienen un espacio. Hay alumnos que cursan en aulas que no están en condiciones o no tienen aulas, y el hospital podría llegar a ser, ¿no?, una alternativa para esas carreras que no tienen un edificio. Claro. O sea, podría seguir utilizándose este edificio y no entregarlo a un emprendimiento privado o otra cosa de esa índole. Uh-huh. A ver, vamos a repetir entonces, la protesta inicia dentro de 15 minutos, una cosita así, en Avenida Córdoba van a estar cortando. Sí, más o menos 8 o 9 de la mañana, a las 10 de la mañana va a estar en Córdoba, en la escalinata de Córdoba. Nosotros vamos a estar ahí haciendo un acto con distintos sectores de la comunidad educativa, y a las 9 por ahí, o sea una hora antes, estudiantes en Facultad de Medicina, como es, van a estar realizando el acto ellos. A nosotros, mira, te digo una cosita más, lo que nos llama mucho la atención es que, por ejemplo, el año pasado, acá en el Hospital de Clínicas, que es de conocimiento público, es un edificio que está bastante deteriorado, sí, explotó medio piso, ¿no? Uh-huh. Voló medio piso, en el piso 12 voló el piso, pero explotó un equipo de autoclave. Hubo trabajadores heridos, todos. Nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo las condiciones en que se encontraban algunos aparatos, y cuando hicimos esas denuncias, las autoridades de más alto nivel, de rector, las autoridades del hospital, salieron a decir que el edificio estaba en óptimas condiciones, que no había peligro para los trabajadores, y ahora, un año después, salen a decir que el edificio es inviable. Entonces, claro. Eso a nosotros nos provoca mucha duda. Creerle, ¿no? Estas contradicciones. Claro. ¿Cuándo creerle? ¿Antes o ahora, no? Ese es un tema. Me parecen los responsables. Claro. Claro. Gabriel. Reclamamos que queremos ver el informe técnico que dice que el hospital es inviable. Mm. Gabriel, estamos en contacto, ¿eh? No sé, calculo que va a haber un móvil también de la radio allí informando sobre este corte, esta protesta. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Bárbaro, muy amable. Abrazo grande. Era Gabriel Beatti, enfermero del Hospital de Clínicas, referente de la agrupación Bordeaux de Trabajadores No Docentes de la UBA. Cerra vos, Pablo. Déjame cerrar con esto, Roberto. En el Hospital de Clínicas funcionan 50, se atienden 50 especialidades, 7.000 personas por año son efectivamente atendidas allí, 350.000 consultas externas, 10.000 estudiantes, porque efectivamente es un hospital-escuela y además es sede de distintos departamentos e investigaciones del CONICET.